Diario del futuro. 28 minutos pasaron de la medianoche. Seguimos aquí en Nacional Rock, en Diario del Futuro. Antes de ayer, sería, ¿no? Antes de no, ayer. Ayer martes. No sabes con qué voy a terminar la frase, así okay. Que no. Antes de ayer fue el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia contra la Mujer, sí. ¿No es cierto? Es verdad. Bien. Te pido mil. El fin de semana pasado se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Mujeres. Sí. Y como para redondear con un broche de oro esta semana temática, estos días dedicados a esta temática, ayer se dio a conocer este informe del que nos hablaba María Florencia Alcaraz, que tiene que ver justamente con este tema, la violencia contra la mujer. Así es, muy bien, Lanto, se hizo muy bien la tarea. ¿Viste? Sí, muy mal la profesora. Así es, ayer la Casa del Encuentro, que tiene este observatorio, el Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambarno, presentó este informe que da cuenta de 5 años de relevamiento de cuáles son los casos de femicidios que aparecen en la prensa argentina y que dan cuenta un poco de las cifras, las únicas cifras que hay al respecto de los femicidios. Cuando hablamos de femicidios hablamos de mujeres muertas solo por el hecho de ser mujeres, crímenes de género, lo que se dice. Algunos de los datos que se desprenden de este informe es que desde 2008, entre 2008 y 2012 hubo 1.223 mujeres asesinadas por su condición de género. El 63% de estos casos fueron asesinatos cometidos por sus parejas o exparejas, lo que da cuenta obviamente de que hay un patrón ahí cuando hablamos de violencia de género. Otro dato que se desprende y que es importante y que era bastante destacado en la presentación del libro, porque todo esto forma parte de un libro que se llama Por Ellas, 5 años de informes de femicidios, y ahí están todas las historias de las mujeres con nombre y apellidos, porque siempre cuando hablamos de crónicas policiales a veces quedan casos sueltos por ahí, solo se dan a conocer los que tienen más resonancia mediática y muchos quedan olvidados. En este libro que presentaron ayer desde la Casa de Encuentro están todos recopilados y están todos los casos desglosados, narrados, contados desde su historia y también desde su etapa judicial. Y como decíamos, un dato que resaltaban en la presentación del libro tiene que ver con los chicos que van quedando huérfanos a partir de los asesinatos de sus madres, y este número un poco pone la piel de gallina porque son 1.520 chicos los que son víctimas también de la violencia de género ejercida por los varones contra las mujeres principalmente. Para hablar un poco de este informe y cómo es que se arma, cómo es que se desarrolla y un poco reflexionar al respecto, estamos en comunicación con Carmen Villalba. Ella forma parte de este observatorio, también hay un artículo de ella dentro del libro que se presentó ayer y por eso queríamos charlar un poquito con ella. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, gracias por atendernos en este momento. Sabemos que es muy tarde, pero bueno, y que vienen de la presentación del libro, un día intenso, porque estas cifras de alguna manera revolucionan a todo lo que es el periodismo que cubre este tipo de casos, porque no hay otros números. Son los únicos números, digamos, oficiales, entre comillas, que aparecen en relación a femicidios. Así que lo que te quería preguntar primero tiene que ver con eso. ¿Cómo es la metodología que usan para confeccionar este informe que presentan año a año desde 2008? Sí, efectivamente, como decías, no hay estadísticas oficiales y estas estadísticas, que bueno, son de la sociedad civil, están sacadas de un relevamiento de los medios de comunicación y de agencias de noticias. Bien. En realidad, siempre decimos que es el piso de los femicidios porque son todas aquellas mujeres que sí aparecieron en los medios de comunicación. Son muchos los medios de comunicación que se relevan, que se leen, que se revisan, intentando averiguar cada uno de los casos, cada una de las muertes de mujeres, si efectivamente fue en una situación de violencia de género, y en tal caso se desarrolla y se investiga para tener la mayor cantidad de información posible. Bien. Pero bueno, siempre decimos esto, es un sondeo de los medios de comunicación. Dentro del libro también hay algunos casos que quedan descartados. ¿Qué parámetros tienen en cuenta para incluir dentro de la cifra de femicidios a los casos que eligen y qué parámetros tienen en cuenta, digamos, para dejar de lado otros casos? Aquellos que quedan descartados en el libro son en realidad los que en los informes anuales sí se habían contemplado y se habían puesto como víctimas de femicidio, y por información que se ha ido relevando posteriormente, se ha llegado a la conclusión, a veces con discusión, y digo porque hay que averiguar mucho, investigar mucho, y también está una discusión teórica, que no encaja dentro de la definición de femicidio, que sería la muerte causada por el hecho de ser mujer. Claro. Qué sé yo, se me ocurre. No es igual una muerte en una situación de robo que una muerte que aparentemente podría ser en situación de robo, pero es un familiar o media una violación o media una agresión sexual, como para que podamos entender la diferencia entre dónde el móvil sería el ser mujer y dónde sería otra causa. Bien, uno de los datos que se desprenden del informe es que se han duplicado los casos que tienen que ver con mujeres mayores de 60 años. Esa es una de las estadísticas que incluyen ustedes ahí. Mi pregunta va hacia esto. Hoy se conocen como más casos de femicidios, más casos de mujeres asesinadas. ¿Tiene que ver con que el tema ha tomado, digamos, estado mediático y por eso se conocen más? ¿O con qué tiene que ver este dato, digamos, que se sepan más las muertes de mujeres? En realidad, no tenemos una respuesta cierta sobre esa pregunta, porque no deja de ser la opinión o la visión que podamos tener sobre la situación. Tendríamos como dos posibilidades. Por un lado, es cierto que hay más visibilidad, por lo que tendemos a pensar que se habla más del tema y que aparecen más en los medios de comunicación, pero por otro lado también notamos que es posible que sigan en aumento, los femicidios siguen pasando y que por más que sea un tema de agenda, siguen presentes, la violencia de género sigue presente, la desigualdad sigue presente, y mientras que estas variables sigan, no podemos definir si es que tiene más visibilidad o si efectivamente es un número en crecimiento. Claro, y sucede. Y esta repercusión mediática a veces colabora, a veces no. Leí en el libro que comentaban un poco el caso de Wanda Tadei, la mujer del ex baterista de Callejeros, prendía fuego, y muchos casos que vinieron después tenían que ver con este, o los hombres hacían referencia a amenazas como te voy a quemar como banda, o digamos cosas así. Digamos, esta la mediatización de los casos a veces colabora y a veces no, según un poco como analizan ustedes en el libro. Claro, en realidad, si bien nosotras agradecemos profundamente a los medios de comunicación que difundan información y que sirvan de un elemento replicador en la sociedad, sí que hay que tener mucha responsabilidad a la hora de comunicar, porque no podemos caer en la banalización de las situaciones ni hablar reproduciendo la impunidad o la falta de responsabilidad ante la situación. Hay que hablar de desigualdad social, hay que hablar de un Estado que en ocasiones no tiene una respuesta pertinente para proteger, y sobre todo hay que difundir números de teléfono y lugares a donde las mujeres puedan pedir ayuda. Hay que hacer una difusión responsable y no banal de la violencia en general y de los homicidios en particular. Claro, todo lo que tiene que ver con información útil, ¿no? Que sirvan como excusa para poder dar cuenta de los casos de las vías de comunicación que tienen las mujeres para denunciar todos los casos, digamos. Exacto. Una de las cosas más importantes, bajo mi punto de vista, sería esta, que si bien tenemos que informar de los casos de violencia, es importante que esta información vaya también acompañada de un lugar donde pedir ayuda. Porque en ocasiones, cuando las mujeres leen las noticias de lo que le pasó a otras mujeres, pueden interiorizarse, incluso pueden visualizarse o tener miedo de lo que les puede llegar a pasar. Y en ese momento, cuando tienen estos sentimientos, es importante que tengan un lugar a donde pedir ayuda. Bien. Carmen, ustedes están trabajando con la asociación desde 2008, hacen este relevamiento y también tienen sus tareas que exceden al relevamiento. En el 2012 se incorporó la figura de femicidio al Código Penal. ¿Qué otros avances ven ustedes en materia, legislativa, del Estado? ¿Qué intervención tienen? Un poco pensábamos ayer se dio a conocer este doble femicidio de San Martín, donde un hombre asesinó a su mujer y a la hija, estuvo atrincherado durante más de 7 horas en la casa, y después, cuando declara ante la justicia, pide de alguna manera perdón. Digamos, hay una pena que está establecida, que es casi establece la cadena perpetua directamente, porque es la pena que le cabe al femicidio. Pero ¿qué pasa con los otros casos que no llegan a judicializarse? ¿Qué pasa con esos hombres? Digamos, ¿hay espacios para que se reeduquen, para que tomen otras herramientas y que puedan resolver de una manera no violenta sus vínculos con las mujeres? En realidad hay algunos espacios en donde los hombres que tengan voluntad de tratamiento, voluntad de cambio, pueden acceder. El problema de estos espacios, o por lo que son controvertidos, es porque justamente es importante la voluntad. cambio, el deseo de cambiar y el deseo de tratamiento. Y esto es algo que en general no se ve en los hombres. No hay un arrepentimiento real y la tendencia general es a culpar a la mujer y a responsabilizar a la mujer de lo que provoca en ellos. Entonces, somos de la idea de que por más que un juez ordene y haga como obligue al varón a recibir un tratamiento, en realidad, desde la psicología y en general desde el campo social, si no hay una voluntad de tratamiento, es muy difícil que se dé un cambio. Claro. Por otro lado, sí que observamos avances desde la materia del Estado. Hay, por lo pronto, una legislación desde el 2008, que desde el 2004, perdón, que ayuda y que favorece a las mujeres, pero sí que nos parece que faltan recursos, faltan refugios, que faltan ayudas económicas y posibilidades reales, laborales y sociales para que las mujeres salgan de las situaciones de violencia. Entonces, en esta línea tendríamos que seguir trabajando. Bien, ¿los datos del informe se pueden consultar en alguna web? ¿Los podemos ver? ¿Están visibles, digamos, más allá del libro que presentaron? El libro en realidad es un recopilatorio de los informes de los últimos 5 años y tiene una parte estadística en donde están desglosados e incluso con gráficos todos estos datos. Y se puede descargar de una página web que contiene además otra información que es interesante y que tiene gráficos y datos, que es www.porellaslibro.com. Ahí estaría toda la información. Además, en la página de la Casa del Encuentro, que es www.lacasadelencuentro.org, también hay otra información sobre el trabajo que realizamos y otras estadísticas. Perfecto. Carmen, te agradecemos el contacto con Diario del Futuro y bueno, seguramente te estaremos contactando en otra oportunidad. A vosotros por la difusión del tema. Muchísimas gracias. Hablábamos con Carmen Villalba, ella forma parte del Observatorio de Femicidios en la Argentina, el único espacio que da un recuento de los casos de violencia de género que terminan en homicidio, que depende de la Casa del Encuentro. Ayer presentaron el libro Por Ellas, 5 años de informes de femicidios, que recopilan desde 2008 hasta 2012, más la cantidad de femicidios que hubo, y van desglosando estos datos con distintos parámetros. Un dato que también se desprende de este informe es que entre enero y septiembre de 2013... lo que se contabiliza por ahora para lo que va este año son 209 casos de mujeres y niñas asesinadas por crímenes de género. Así que ese es el dato que todavía no terminó el año, todavía no tienen las cifras finales, pero que también comentaron en la conferencia en la cual presentaron el libro.